La inserción de la mujer cubana en el proceso de desarrollo del país es considerado como uno de los fenómenos sociales más exitosos ocurridos en la Revolución Cubana. En el municipio, las mujeres están cada vez más presentes en todos los sectores. La labor de la Federación de Mujeres, organización que nos agrupa, es decisivo en la defensa de los derechos de las féminas. Nancy Infante Rondón, cuadro de la organización, nos comenta. La labor que tiene la Federación de Mujeres Cubanas en nuestro municipio es que la Federación de Mujeres Cubanas es la encargada de agrupar a todas las mujeres por bloques y delegaciones. Allí podemos decir que es una de las organizaciones, gracias a nuestra eterna presidenta Bismespín, que surgió esta organización hacia las mujeres. Queremos decirle que en nuestra sede tenemos la Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia, que allí orientamos a todas las mujeres que necesiten ese tipo de orientación de cualquier temática. Allí tenemos colaboradores que en conjunto con nosotros, trabajan con nosotros y con estas familias y estas mujeres que se nos acercan a nosotros con diferentes tipos de problemas. Podemos decirle también que en bloques y delegaciones orientamos, fiscalizamos y chequeamos todas aquellas tareas que nosotros le damos a secretarias de bloques y de delegaciones. Decirle que allí en nuestra sede impartimos cursos de adiestramiento con jóvenes que ni estudian ni trabajan, y allí en nuestra sede se le impartan esos cursos. Hacemos diferentes actividades con la federada destacada, con las fundadoras de nuestro municipio, con los niños controlados por el MINEM. Considero que debemos, como cuadro de nuestro municipio, llegar más a la base, contactar más con las mujeres, chequear más las tareas que orientamos, para seguir logrando un mejor trabajo, para que las mujeres se sientan más estimuladas. Y de esa manera, que la federación sea aquella federación que hace unos meses atrás era en este municipio, para que se sienta esa ardentía para seguir haciendo revolución. La participación de la mujer cubana en la economía, la cultura, la política y la ciencia han contribuido al desarrollo de la sociedad. Además, que se han eliminado brechas discriminatorias en su relación con los hombres. Labor en la que la Federación de Mujeres Cubanas ha jugado un papel primordial. Un trabajo de Yarel Quisián Díaz para este espacio.